querido Patoruzus ya lo hubiera liquidado hace rato Rivera. Porque serían 100 gramos de paleta sanguchera. El caballo tiro loco, Macro tiraría el carro de un hurgador. El zorro sería municipal, Isidoro un senador normal. Eso creo yo, si puedo opinar, que sería si en el Uruguay. Como ahora los cines son iglesias, Walt Disney se quedaría de araca. Aquaman en el río de la Plata nadaría entre la caca. El pato Donald cantaría las olas y el viento su curioso color. Y Polo Vare vendiendo curitas andaría la pequeña Lulu. Pues no creo yo, si puedo sería si en el perra Lassi con idatidosis y Popeye en cana por pelear drogado. La chacha en el piñeiro del campo y en un bar de mozo giros y tornillos. Y el coro del camión es libre porque ganó el voto amarillo. Eso creo yo, si puedo sería si en el Uruguay.